Tierras de España, para el hombre que trabaja con amor y dignidad. Tierras de España, para la mujer que con sabiduría y resignación cristiana dirige su hogar y educa a sus hijos. Radio Nacional de España, información y tradición. Queridos amigos, son las 9 de la noche, hoy es jueves 14 de diciembre de 1941, nuestro segundo año de la victoria. Entre nuestros temas a tratar, las magníficas y sabias exposiciones de nuestro caudillo, la admiración de alemanes e italianos por el coraje de nuestra división azul en Rusia, y por último, una pregunta, ¿será usted el próximo millonario gracias a las espléndidas combinaciones de la Lotería Nacional? Tierras de España, su programa radiofónico semanal patrocinado por Norit el Borreguito. A usted, ama de casa, que lucha valientemente contra las manchas, deje a su marido disfrutar de la comilona del domingo y que los más pequeños traviesos le den a la pelota. Las manchas ya no suponen un problema. Mi lavado es decidido, y en mi blusa me lavado, lo he dejado muy blanquito. Tierras de España, para el hombre que trabaja con amor y dignidad. Tierras de España, para la mujer que con sabiduría y resignación cristiana dirige su hogar y educa a sus hijos. Radio Nacional de España, información y tradición. Los valientes y sabios mensajes de nuestro valeroso caudillo don Francisco Franco Bahamonde no se detienen únicamente ante las fronteras de nuestra gloriosa cruzada en España. Recientemente tuvo la oportunidad el ingenioso generalísimo de defender nuestro envidiado estilo de vida ante los micrófonos de la BBC. Los periodistas británicos que acudieron al pardo se quedaron sorprendidos por el fluido inglés del que hacía alarde tan admirado e histórico representante del Estado español. To speak them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. ¡Viva España! Queridos oyentes, de esa misma entrevista fue testigo nuestro compañero el periodista Antonio Matías, quien tuvo además la oportunidad de recoger unas breves pero sabias impresiones, las cuales definen la habilidad y la inteligencia de nuestro admirado y querido caudillo. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Amigo oyente, no le tenga miedo ni a las ráfagas de viento ni a la lluvia. No se prive de sus excelentes paseos aunque llueve o truene. Porte sobre su cabeza un paraguas de El Vizcaíno. Noticias breves. Según últimas informaciones de la radio berlinesa, nuestra división azul al mando del general Muñoz Grandes exhibe un gran ejemplo de compañerismo y valentía, lo cual la hace temerosa a los ojos de un enemigo en constante retirada. Llega la Navidad y no faltan las características tarjetas de felicitación, ni las abundantes conservas o las inacabables tabletas de chocolate. No olviden, amigos, que se acerca el conocido sorteo de la Lotería Nacional, el Día de la Suerte, donde una correcta combinación puede cambiar su vida. Adquiera su boleto y apueste por el número que prefiera. Y hasta aquí la edición de hoy. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche, donde hablaremos sobre el calendario de vacunas para nuestros hijos. Muchas gracias por haber sintonizado Radio Nacional de España.